Año cero de la nueva humanidad. Después de tres confinamientos derivados de enfermedad versus vacuna, inyectada por ley, modificada genéticamente, que ataca a la melanina de la piel y se contagia por el tacto. La humanidad se ve forzada a vivir en sus hogares indefinidamente. La economía mundial hace fallida. Los humanos atónitos ven cómo Internet se expande hasta todos los átomos del planeta, gracias al 6G. Todos los organismos gubernamentales mundiales se unifican y son dirigidos por un macrocomputador orgánico, con algoritmos copiados de la naturaleza. Se implanta la industria 4.0 por todo el planeta. El comando electrónico 323 está emitiendo hercios y kilohercios por doquier, y así volver a enraizar a los terrícolas deshumanizados a la Tierra.